Capítulo 16. Resumen del capítulo anterior. Tú me estás pidiendo demasiado, ¿y sabes por qué? Si te estoy pidiendo demasiado es porque necesito demasiado. ¿Quieres o no estar más cerca de tu hermano? Sí, pero no a ese precio. Tú no tienes que casarte con él, pero pueden fingir que están comprometidos. De nuevo están tratando de acercarse a Moisés. ¿Cuándo va a parar eso? Él no es parte de nuestra familia. En cuanto me case con tu hija y asume el trono de Egipto, tú serás elevado a cargo de sumo sacerdote. Si piensa que me va a comprar con joyas y flores, está muy equivocado. Regresen todo esto. ¿Ya pensó en la posibilidad de que Nefertari no quiera casarse con el príncipe? Esa posibilidad no existe. Si no hubiera hecho todo lo que hizo, tú y yo estaríamos juntos, Nefertari, felices. Te sacrificaste por un amigo que te traicionó. Pronto nuestro rey vendrá a visitar mi trabajo. El soberano va a quedar impresionado. No veo la hora de que el rey aparezca por aquí. Tampoco iba a tener su merecido. Tu padre jamás permitirá ese matrimonio. Pues si no lo permite, renunciaré a todo. A mi herencia, al trono. Viviré en una gruta en medio del desierto y me quedaré ahí hasta morir. ¿Entonces quieres decir que ese día dejaremos de ser esclavos? Eso mismo, Nadab. Dios va a enviar a alguien para liberar a nuestro pueblo. ¿Quién? Aún no lo sabemos. Pero tengo derecho a saber quién es mi familia de sangre, ¿no es así, mamá? Esa historia solo va a traerte más tristezas. ¿Crees que sea así? Parte del sufrimiento que tu madre está viviendo es causado por tu insistencia en investigar tus orígenes, Moisés. Puede ser una gran tontería. Tal vez ni siquiera descubra nada. ¿Y si lo descubres? ¿Qué va a pasar? Yo sé cómo puede conquistar definitivamente el amor de Nefertari. ¡Pasar! Quisiera que él fuera fiel y tuviera ojos solo para mí. Pero dice Beck te adora, boba. No me gustan las mentiras. Y sobre todo detesto ser engañada. ¿Me perdonas? Debemos volver al palacio. Estoy preocupada por Moisés. Moisés se sabe cuidar. Moisés persigue al criminal que atentó contra el sacerdote. Miriam, Amalia y Jochebed. ¡Oye! Están en la calle. Moisés colisiona con su madre. Ella cae al suelo sin poder evitarlo. Disculpe, señora. El hijo la ayuda. Venga. Tomándola del brazo. Disculpe, ¿se encuentra usted bien? Jochebed se levanta y lo mira a los ojos sin pestañear. Un nudo le aprisiona la garganta. Su boca está muda. El príncipe aguarda una respuesta. ¿No se lastimó? Incapaz de hablar, niega con la cabeza. ¿Estás segura? Llega Bakemut con dos soldados. ¿Por dónde se fue? Por ahí, rápido. Por ahí. Corren tras el fugitivo. Perdóneme una vez más, señora. Disculpe. El noble se marcha. Las tres mujeres lo contemplan maravilladas, alejándose por la calle. Madre. ¿Estás bien, Jochebed? Se desvanece. Oh, ¡madre! ¡Jochebed! Los guardias, organizándose, buscan por las callejas del poblado hebreo. ¡Bakemut! ¡Bakemut! El sicario llama al oficial desde su escondrijo. Ya hice lo que acordamos. Quiero mi recompensa. Silencio. Disimula. Nadie puede saber que el príncipe Ramsés tuvo algo que ver con esto. ¿Y qué es lo que va a pasar conmigo? Llega Moisés. ¡Bakemut! El militar corta el cuello del asesino, que cae muerto al instante. Moisés acude en su ayuda. ¿Por qué hiciste eso? Lo siento mucho, señor. Él se estaba resistiendo. ¿Resistiendo? ¿El sujeto no estaba dominado? Era un hombre peligroso. Disculpe si tomé una mala decisión, pero él podía escapar, lastimar a alguien más. sin contar que merecía el castigo por lo que hizo. Está bien. Pueden volver a palacio, llévense el cuerpo. Sí. ¿Y usted, príncipe, no viene? Me quedaré un poco más. Pero este lugar no es adecuado para un príncipe. No en discutas caso de... conmigo, Bakenmut, haz lo que te ordeno. Tú quédate conmigo. Ustedes pueden volver a palacio. El hebreo se interna en las calles de la villa. Ya oyeron. Háganlo. Los habitantes de Pir Ramsés caminan por el centro de la ciudad. Y en el palacio, Ramsés, Disebek y Paser comparecen ante el faraón. Me salvé por poco, mi soberano. Pero al final, ¿quién te salvó? ¿Moisés o Ramsés? Los dos. Uno con ayuda del otro. Majestad, lo importante es que Paser está bien y el tesoro no fue robado. Sí. Una vez más, los dioses nos favorecieron. Puede quedarse tranquilo. Hice todas las ofrendas en agradecimiento por la cura del príncipe. Perfecto. Gracias, Paser. Se inclina. ¿Y Moisés dónde está? En la villa. Toma. Ah, muchas gracias. Miriam y Amalia auxilian a Jocabed. Dios mío. Bebe agua de la fuente. ¿Estás mejor? Ellas están sentadas en el muro del manantial. Sí. Estoy mejor, hija. ¿Viste? Él me tocó. Moisés me levantó. Lo vi, madre. Yo también casi muero de la emoción. Los caminos de Dios. Ay. Los panecillos están tirados por el suelo. Vamos a tener que volver a usar el horno, porque estos panes... No tenemos trigo suficiente, hija mía. Pero podemos limpiar esos panes, es mejor que nada. Miriam se agacha... Después de lo que sucedió hoy aquí... Y recoge los bollos del suelo. Este encuentro con Moisés fue un regalo de Dios para mí. Poder ver... Sentir a mi hijo así... Tan cerca... Ven, mamá. Ven. Vamos a casa. Se levanta. Agarra el cesto con los panes que entrega a Amalia... Y las tres mujeres se recogen camino al hogar. Moisés, junto a un soldado que lo protege, camina por una calle estrecha a cuyos lados se alinean casas de adobe fabricadas con ladrillos de paja y barro que constituyen los hogares de cada familia hebrea. Se detiene contemplando la miseria del lugar y a sus gentes. Una puerta se abre tras él. Leila sale de casa de Jocabed con Eliseba, que lleva al bebé en brazos. Ambas descubren al príncipe de Egipto en el paupérrimo lugar. ¿Estoy soñando? Nada de eso. Acabamos de ver al príncipe Moisés. Las puertas de la sala del trono se abren y entra el oficial Bakenmut presentándose ante el rey. Con su permiso, señor de las dos coronas. ¿Atraparon al bandido que atacó a Paser? Está muerto. Se resistió al arresto y tuvimos que matarlo. ¿Y Moisés? El príncipe se quedó en la villa de los hebreos. ¿Cómo que en la villa de los hebreos? ¿Solo? Dejé a un oficial para garantizar la seguridad del príncipe. ¿Y qué hace ella? Solo me dijo que volvería más tarde. Asunto cerrado. Pueden retirarse. Bakenmut, Paser y Ramsés... Disebek, tú quédate. Abandonan la sala de audiencias. El soberano se levanta del trono. Baja las escaleras del estrado... Y se dirige al general. ¿Qué interés tiene Moisés en la villa? Soberano, últimamente Moisés está muy interesado en su familia de sangre. Eso no me gusta. Va a llamar la atención de la gente. No quiero que nadie empiece a comentar que tengo un nieto adoptivo. Y que además es hebreo. Tendré una charla muy seria con Moisés, señor. Sí, aunque no estaría nada mal que se quedara allá. El lugar de Moisés está entre los esclavos y no en el palacio. En el taller de joyería... Bezalel, ponme atención, mira. Aquí. Ur enseña una técnica a su nieto. ¿Viste cómo se hace? Si quieres ser joyero del rey, cuando crezcas como tu padre y tu abuelo, solo debes poner atención y aprenderás el oficio. Es difícil. Basta con dedicarte y serás un maestro, ¿eh? Entra Genutmire. Ah, aquí. Déjame ayudarte con eso. Velo girando. ¿Tienes un nuevo ayudante, Ur? ¿Princesa? Sí, mi nieto quiere aprender a confeccionar las joyas. Quiero hacer una muy bonita para mi mami. Ahora ayuda al abuelo y llévate esas cosas para allá. Guarda todo muy bien donde te enseñé, ¿sí? Bien. Princesa, él echa mucho de menos a su madre. Uri fue a buscarla para que venga y... Es un niño adorable, Ur. Ha sido bendecido por los dioses. Sí, muchas gracias. Pero, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Algún problema con su collar nuevo? De ninguna manera. Solo he recibido elogios. Creo que atrae la envidia de todas las mujeres de palacio. Yo misma no me canso de admirarlo. Me hace feliz que le haya gustado. Ur, ¿podrías acompañarme en un paseo? Se pone nervioso. ¿Paseo? ¿Ir con usted? ¿Por qué el asombro? Una princesa también necesita compañía y tú has demostrado ser un buen amigo. Sí. Pero tampoco quiero molestar si estás trabajando y cuidando a tu nieto. No, no, nada urgente. Y Bezalel, bien que puede esperar a su madre. Bezalel, puedes esperar a tu madre en el harem. No, no hay problema, princesa. ¿Estás seguro de que no estoy molestando? No, de ninguna manera. Será un placer y un honor, señora. Paser. No sabes lo aliviado que estoy, Nefertari. Y su hija. No imaginas lo doloroso que fue mentirle a mi hija. ¿De verdad me perdonas? Claro, papá. Si perdoné a Ramsés, ¿cómo no iba a perdonarte? Y si hay un hombre que jamás me lastimaría intencionalmente, ese hombre eres tú. Lo que Ramsés hizo estuvo mal. Muy mal. Pero él demostró que es capaz de todo por ti. Pero ese amor que dice sentir por mí a veces me da miedo, papá. Él es así, es intenso, controlador, pero es un buen chico. Y las pasiones enloquecen a los hombres, hija mía. Puede ser. Pero necesito tiempo antes de tomar una decisión. Eso, haces bien. Escucha a tu corazón y deja que la diosa Ator guíe tu decisión. No estás obligada a nada, al menos por ahora. Entra Junet, que escuchaba. Si están hablando de la boda, claro que está obligada, sí. ¿Por qué, mamá? ¿Me vas a encadenar y llevarme a la fuerza a hacer mis votos? Yo no llegaría tanto. Pero recuerda que Ramsés es el heredero del trono de Egipto. Si él no te tiene, tú no serás de nadie más. El comentario impresiona a Nefertari. Pero es absurdo. En ese punto me veo obligado a estar de acuerdo con tu madre, hija. Ramsés no aceptará un no como respuesta. En el harén. Muy bien, eso es. ¡Ah! Naila y Karoma juegan con los niños. Vamos, vamos. Entra Disebek. ¿Han visto a mi esposa? No, comandante. La princesa dejó al nieto de Ur conmigo y dijo que iba a dar un paseo con él. Se asombra. Mi esposa fue a dar una vuelta con Ur. Y disimula. Gracias, señoras. Se marcha. Parece que no le gustó nada. Ramsés reunido con el oficial Bakenmut. Hiciste un excelente trabajo, Bakenmut. Gracias, señor. Moisés no tenía que aparecer en ese momento. Casi arruina todo. Qué suerte que lo atrapaste tú primero. Solo cumplí con mi deber, señor. Muy bien. No fue como yo esperaba, pero de una forma u otra todo salió bien. Ahora tú, no comentes nada de esta historia. Quédese tranquilo, príncipe. En cuanto a secretos, yo soy una tumba. Perfecto. Ahora toma tu recompensa. Puedes irte. Le entrega un saquito con monedas de oro. En lo alto del cerro, junto al río, Genutmire y Ur charlan bajo la carpa de la nobleza. No me canso de admirar el Nilo. Realmente es hermoso. Y pensar que las aguas que hacen fértil a nuestra tierra vienen de las lágrimas de tristeza de Isis porque extraña a su marido. Hasta en sus desgracias, los dioses nos favorecen. Sin las aguas sagradas del Nilo, ni siquiera existiríamos. Es verdad. Y el dios de los hebreos, Ur, ese dios invisible y sin rostro, ¿cómo es él? Hace mucho que me alejé de esa fe. Pero sé que a él no le gusta compartir la adoración con ningún otro dios. Interesante. Aquí en Egipto le servimos a tantos dioses que el dios de Israel podría ser uno más. Los hebreos no adoran como los egipcios adoran a sus dioses. No. ¿Y cómo lo hacen? No existen rituales, pagos de ofrendas. La relación con él se da a través de la fe. ¿De la fe? ¿Cómo es eso? No entiendo. El joyero se acerca, sentándose a su lado, frente a ella. La certeza de que vamos a recibir lo que esperamos, aunque no haya ningún indicio de que eso va a suceder. Eso es fe. Eso es curioso. ¿Y tú tienes esa fe? Me gustaría. Has asimilado tanto nuestra cultura que a veces olvido que eres hebreo, igual que Moisés. ¿Él te volvió a buscar por aquel asunto? El príncipe estaba decidido. Quería que lo llevara inmediatamente a la villa, pero logré disuadirlo, por lo menos por ahora. Por Isis. Pero no va a desistir, princesa. ¿Por qué mi hijo insiste en esa búsqueda? ¿Qué le falta a Moisés? ¿Acaso no soy una buena madre para él? No diga eso, princesa. Usted es una mujer maravillosa. No tiene por qué martirizarse de esa forma. Gracias, Ur. Es tan bueno poder contar con tu amistad en tiempos tan complicados para mí. Coge. Siempre estaré a su lado, princesa. Sus manos. Llega Disebek, que los descubre. Finalmente te encuentro. Cogidos. Se levantan. El general entra bajo la carpa. Ur se aparta a un lado. Podrías dejarnos solos, Ur. No creo que Jedutmire necesite tus servicios para admirar el Nilo. Puedes retirarte. Yo le pedí que me hiciera compañía, dice Beck. Está aquí como un amigo, no como un joyero. Yo me retiro, con permiso. No, Ur. Quédate. Leila y Eliseba relatan su experiencia a Jochabed y Miriam en casa. ¿Moisés? ¿Aquí? ¿Frente a nuestra casa? Hasta vio a Itamar. Baruch Elohim, bendito sea Dios. ¿Creen que haya venido a buscarnos? ¿Qué te dijo? Dinos de qué platicaron. Calma. Él no dijo nada, solo pasó por la calle. Ay, seguramente nos estaba buscando. No, él no sabe quiénes somos, hija. Si lo supiera, lo hubiera dicho al tropezar conmigo. Y tampoco puede comentar con cualquiera su origen. ¿Él tropezó contigo? ¿Puedes creerlo? Casi me muero de tanta emoción. Es tan guapo mi hijo. Tan fuerte, tan saludable. No se imagina lo orgullosa que yo estoy. Dios sabe cuánto lo echo de menos. Echo mucho de menos todos los días a mi hijo. ¿Pero qué creen que Moisés haya estado haciendo aquí en la villa? Parece que perseguía a alguien. El oficial que te llevó y que casi te mata también pasó a nuestro lado corriendo detrás de alguien. No me di cuenta. Me quedé tan impactada cuando vi a mi hijo que... Pero es extraño que Moisés no se haya ido de inmediato, ¿no creen? Es muy extraño. Cuando tu hermano pasó por aquí parecía curioso. Miraba todo a su alrededor. ¿Creen que quiera saber más sobre nosotros? ¿Sobre su pueblo? Moisés visita a Apuki en la obra. Aarón y Num escuchan desde su puesto. ¿Vino sin comitiva, mi príncipe? Así es, surgió un imprevisto en el camino. El rey vendrá mañana a visitar la obra y todo debe estar impecable. Impecable, claro, desde luego, impecable. No se preocupe. ¿Oíste lo que dijo mi hermanito? Tiene que estar impecable. Y va a estarlo. Habla bajo, Aarón. Parece que disfrutas el peligro. Ellos trabajan. Has hecho un excelente trabajo y eso es bueno, porque como sabes, el rey no admite fallas. Lo sé, la obra está prácticamente concluida. Faltan solo unos detalles y al final del día todo estará listo. Perfecto. Uri llega a casa de Leila. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué Bezalel no vino contigo? ¿Podemos hablar con calma? Antes dime si mi hijo está bien, Uri. ¿Qué sucede? ¿Le pasó algo malo? No te preocupes, Bezalel está bien. Ya tiene amigos en el harem, se está alimentando bien. Todos están encantados con el pequeño en el palacio. Educaste muy bien a nuestro hijo, Leila. Lo extraño tanto que el corazón me duele. Bezalel también te echa de menos. Entonces, ¿por qué no lo trajiste? Porque tú irás con él. Vine aquí para llevarte a palacio. Paser con Nefertari. Te lo repito una vez más, hija. Haz lo que tu corazón te mande. Es que a veces no entiendo lo que dice, papá. ¿Estoy interrumpiendo alguna conversación seria entre padre e hija? Ah, no, por favor, príncipe. Pase. Ramsés lleva entre sus manos el juego de mesa artesanal. ¿Aceptas tu presente de nuevo? Está bien. Le entrega el tablero con fichas que ella había rechazado. Ahora solo falta que me aceptes a mí. Bueno, yo voy a buscar a Simut hace rato que no sé dónde anda. Así ustedes dos podrán hablar sin que yo esté incomodando. Con permiso. El sacerdote se retira. Los jóvenes quedan solos en el laboratorio. Me gustaría que dejaras de presionarme. Por ahora no puedo decidir nada. Está bien. Prometo no hacerlo más. Quiero dejar una cosa bien clara. Dime. Yo no puedo casarme ahora. Necesito tiempo. Tendrás todo el que te haga falta. Deseando que sea poco. Estoy hablando en serio. Entonces yo hablaré en serio. Ponme mucha atención. Nefertari, tendrás el tiempo que te haga falta. Deseando que sea poco. Las palabras atemorizan a la mujer. Me estás asustando. Era una broma. Pero fue muy boba, disculpa. Aún no te he dicho lo feliz que estoy por tu recuperación. El príncipe se aproxima y la abraza. En la carpa de la nobleza, junto al río. Como quieras, Hedudmire, pero se trata de un asunto de familia. Puedes continuar, dice Beck. Ya te dije que Ur es mi amigo. ¿De qué se trata? Moisés está en la villa de los hebreos. ¿Qué? ¿Pero cómo? Paser fue atacado por un malhechor. Por suerte, Moisés iba pasando y siguió al ladrón por las calles de la villa. ¡Por Isis! ¿Cómo está mi hijo? ¿Está herido? No. Un oficial mató al ladrón. Todo se resolvió. Pero resulta que Moisés no volvió a palacio. ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Crees que vaya a volver? Claro que sí. Pero ese cuento de que Moisés ande buscando información sobre su familia de esclavos ya rebasó el límite. Y ahora dice Beck, ¿qué vamos a hacer? Estar juntos. A fin de cuentas, somos los padres de Moisés. Lo amamos y lo criamos desde que vive en palacio. En este momento, lo más importante para él es que continuemos juntos. Tienes razón. Tengo tanto miedo de perderlo. ¡No! No te preocupes. Eso no va a suceder. Con su permiso, necesito volver al palacio. Claro, Ur. Ya no quiero quitarte tu tiempo. Muchas gracias por el paseo. Se retira. Mi amor, yo quiero pedirte perdón. Y te prometo que haré todo para ser el marido que te mereces. Se besan. Yo te amo. Ur voltea y contempla a la princesa unida a su marido. Entristecido, prosigue su camino. En el harén, una dama ofrece una bandeja con dulces a Junet, que charla con Karoma. Llega Nefertari con el Senet entre sus manos. Por lo visto, te arreglaste con Ramsés. ¿Sabes si Moisés ya volvió? Creo que no. Es decir, no sé. Por los dioses. La madre se levanta. Olvida ese hebreo. Parece una enfermedad. Y se marcha. Dame paciencia. Deja el juego. ¿Algún problema? Sobre la mesa. Entró aquí muy seria. ¿Sabes qué pasa, Karoma? ¿Qué? A veces le tengo miedo a Ramsés. ¿Miedo? ¿De qué? ¿Por qué? Ramsés la adora, todo el mundo lo sabe. Sí, pero de un tiempo para acá, no sé. En ocasiones se porta muy extraño. No sé qué pueda hacer, pero me aterra. En el patio de armas, Ramsés practica la lucha de espadas con el oficial Likeni. Entra Moisés, que observa el entrenamiento. Basta por hoy. Estoy cansado. ¡Al fin, Moisés! Un súbdito... Todo el palacio está preocupado por ti. Ofrece una copa de agua al heredero. Bebe con sed y limpia el sudor con un paño. Paser salió ileso del asalto. El tesoro no fue robado. Y Nefertari acabó perdonándome. Parece que todo terminó bien. Sí, eso parece. Pero no tenías por qué aparecer de repente en medio del asalto. Me robaste la mitad de la gloria. El papel de héroe era solo para mí, para impresionar a Nefertari. ¿Perdón, Ramsés? Yo te ofrezco disculpas por nuestra última pelea. Pero es que este asunto de Nefertari realmente me vuelve loco. ¿Amigos? Amigos. Entonces, dame un abrazo. ¿Qué estabas haciendo en la aldea? Tratando de encontrar una pista sobre mi familia hebrea. ¿Aún insistes en eso, no? ¿Para qué? Si no supieras quién es tu familia, lo entenderías, Ramsés. Ah, pero como lo sé, no comprendo. Todo me parece una gran locura, una tontería que no vale nada. ¿Entrenamos un poco? ¿No dijiste que estás cansado? Lo dije para que Kenny se fuera. Vamos. Entran al terrero circular de arena. Moisés coge una espada y entrega otra a Ramsés. No tendrás oportunidad con la pierna así, Ramsés. No vale herirme la otra pierna, Moisés. Los jóvenes se preparan situándose frente a frente y manteniendo la distancia. Las espadas se cruzan, golpeándose ágilmente entre sí. En la villa, Leila discute con su marido en casa. No pienso aceptar eso. ¡No, tú no tienes el derecho, Uri! ¡Ve ahora y tráeme a mi hijo de vuelta! Por favor, Leila. Ves, a Leila está feliz en el palacio. Tienes que ver lo bien que se está adaptando. Está cómodo, jugando, comiendo lo mejor de lo mejor. No puedo creer que no quieras que nuestro hijo disfrute de todo lo que puedo ofrecerle. Ya tuvimos esta discusión 1,000,000 de veces. No quiero que mi hijo sea criado entre adoradores de ídolos. ¿Es acaso que no lo entiendes? Entonces no me dejas otra salida. ¿De qué estás hablando? No quería que esto terminara así, Leila. Te juro que no. Pero no podrás volver a ver a tu hijo. ¿Qué? No. No. Tú no serías capaz de hacer algo así, Uri. Lo único que quiero es que volvamos a ser una familia. No quiero que sufras, pero tengo que pensar en lo mejor para el futuro de Bezalel. No, por favor. Por favor, yo no podría soportarlo. Leila, las cosas podrían ser tan diferentes. ¿Por qué llegamos a este punto si nos amábamos tanto? No sé. Uri, conmovido, no sé, le acaricia la mejilla con suavidad. Después se aproxima y la besa con dulzura. Se abrazan. En la obra, el capataz Apuki reúne a los trabajadores. ¡Atención! ¡Atención! Mañana el rey vendrá a visitar la obra. Al final del día, todo tiene que estar listo. ¡Listo y perfecto! Cada uno de ustedes ya sabe lo que debe hacer. Y quien falle, también ya sabe lo que le espera. Aarón, Num y Zelofejad, ¡a trabajar! Escuchan en lo alto de un andamio. Él no sabe lo que le espera. El desgraciado tendrá lo que merece. Nos vemos aquí en la noche. Los tres hombres cierran el compromiso. En el Palacio Real, Moisés entra en su dormitorio. Desciende los dos largos escalones hasta el nivel del suelo y camina hacia una mesa. Agarra un paño y seca su rostro sudoroso tras el entrenamiento. Coge un racimo de uvas de un frutero y come pensativo. Intensos recuerdos desfilan por su memoria. El beso con Nefertari en la colina. La lucha con su hermano. El juicio. En la celda con su madre. ¿Qué pasa, mamá? Nada. Pedí frutas para ti, querido. Y la sierva vino a dejarlas. La extraña mujer que lo visitó en el calabozo es la misma con la que chocó junto a la fuente. Disculpe, señora. Venga. Disculpe. ¿Se encuentra usted bien? Enlaza los recuerdos y cae en la cuenta. La sierva. Toda duda desaparece, dejando camino libre al entendimiento. La sierva. En la villa, Uri y Leila, abrazados, se separan y se miran a los ojos. ¿Qué fue eso? No lo sé. Perdón, yo... Vamos a olvidarlo. Pero por favor, ven al palacio. No por mí, por nuestro hijo. Cuando le dije que vendría a buscarte, él se puso tan feliz. Está bien, iré. Pero no pienses... No pienso nada, Leila. Vamos a ver qué pasa. Paso algunos días allá y volveré a casa con Bezalel. ¿Está bien así? Asiente. Necesito un poco de tiempo para preparar mis cosas. Te espero. La mujer entra en su habitación. Puri se alegra por la elección correcta de su esposa. Genutmire llega al dormitorio de su hijo. ¡Ay, qué alegría verte aquí, hijo! ¡Ay, qué bueno! Ay, lo abraza. Me estaba muriendo de preocupación. Supe que te enfrentaste a un bandido que trató de asaltar a Pacer. Ya todo está bien. Era un simple bandido que un oficial se encargó de matar. Ah, gracias a los dioses, no te pasó nada malo, hijo. Ni a Pacer, afortunadamente. ¿Y por qué estuviste en la villa todo este tiempo? Por nada especial, simple curiosidad. Quería saber cómo vive esa gente. Él se sirve una copa de agua. Aún tratas de encontrar algún pariente por allá, ¿no? Dime la verdad, hijo. No, mamá, esta vez yo realmente... ¡Ulises! Olvida ese asunto. Esta búsqueda solo te va a traer... Lo sé. Tienes toda la razón. Mi lugar está aquí y no quiero encontrar a nadie. Yo no tengo nada que ver con ese mundo. Las palabras satisfacen a la princesa. Ella se aproxima. ¿Lo dices de verdad, hijo? Sí, de verdad. Puedes quedarte tranquila. Me haces tan feliz, hijo. Lo abraza. Me haces tan feliz. Moisés, mi hijo, parece cavilar en algún asunto particular entre los brazos de su madre. Apuki entra en casa. Aterrada por la imprevista llegada, Judith se afana en ordenar la sala. Disculpe el desorden, ya estoy terminando de limpiar. No te preocupes. La mujer se acerca, ofreciéndose y mostrando interés. ¿Volviste temprano hoy? Pues sí, ¿no? Hoy ya no voy a trabajar. ¿Quieres que te prepare algo de comer? No es necesario, saldré con mis amigos a celebrar el final de la obra. Bebe vino. ¿Y a dónde irás? No te interesa. Lo importante es que mañana seré cubierto de gloria por el rey. El soberano quedará impresionado con mi trabajo. Estoy segura de que sí. Será un gran día para mí, Judith. Moisés visita a Pacer en el laboratorio. ¿Qué tal? ¿Repuesto del susto, Pacer? Ah, no bromeé, mi príncipe. Cuando vi a ese bandido con el puñal en las manos, creí que había llegado mi hora. Le debo nada menos que mi vida. Nada de eso. Aún estarás mucho tiempo por aquí. ¿Qué sucede, Moisés? Lo noto algo preocupado. No, solo es cansancio. Debo haber corrido demasiado detrás del bandido. Entra Nefertari. Oh, hija, ven, ven. Justo ahora le estaba agradeciendo a Moisés. Bueno, yo uno mi agradecimiento al tuyo. Muchas gracias. Es un placer ayudar. Yo ya iba de salida, solo vine a saber si todo estaba bien. El príncipe se marcha apresurado. ¿Qué sucede, hija? Trataste a Moisés con mucha frialdad. Sí, papá, ahora va a ser así. No pretendo pasar el resto de mi vida suplicando por amor. Basta. No es bueno para mí. Tienes razón. Tienes la vida entera por delante. Trata de ser feliz. ¿Feliz? A veces creo que soy inmune a la felicidad, papá. Uri y Leila llegan a casa. Pasen, por favor, Shalom. Pasen. De Yocabed. ¿Sucedió algo? ¿Algún problema con Bezalel? No hay ningún problema con Bezalel. Él solo extrañaba a su madre. Y Leila aceptó venir al palacio conmigo. ¿En serio? ¡Qué bueno! Pues sí, lo hago por mi hijo. Haces muy bien. Será bueno para todos. Espero que tengas razón. Vine a pedirles que le avisen a mi hermana. Ella aún no regresa de la plantación. Díganle que me quedaré allá solo unos días y que volveré pronto a casa con Bezalel. Puedes irte tranquila. Yo le aviso a Abigail. Yo también necesito hablar con usted. Es un asunto desagradable, pero creo que... ¿Qué? Puedes hablar. Le dijeron a Moisés que su madre... Miriam. Su madre de sangre está muerta. Se levanta impresionada. Creí que usted debería saberlo. Qué bueno que me lo dijiste. Las cosas se complicaron mucho... Después de que usted estuvo en la celda cuando Moisés estuvo preso, hubo una investigación para tratar de descubrir quién le ayudó a burlar la seguridad. Espero que Ur no haya sido perjudicado por mi culpa. Nadie sospecha que fue mi padre quien le ayudó, pero él estaba muy angustiado por la culpa. Un oficial terminó siendo ejecutado injustamente. No, no. No tienes que explicar más. La culpa fue toda mía. Pero... yo solo quería ver a mi hijo. Yo nunca imaginé que... ¿Pero por qué le dijeron que ella está muerta? Para despistarlo. Moisés sospechó que la sierva que entró a la celda llevando frutas era en realidad su madre de sangre. ¿Sospechó? ¿Pero cómo? Si yo iba vestida como una egipcia. Él descubrió que esa sierva en realidad era hebrea. La princesa debe estar aterrada. Vaya que lo estuvo. Por eso el comandante y ella inventaron esa historia, por miedo a que él descubriera la verdad. El problema es que ahora Moisés insiste en saber si tiene hermanos, si su padre está vivo, y eso no es nada bueno. Num entra en casa acompañado por Aarón. Tengo que vengarme de Apuki y esta es la oportunidad. La visita del rey. Voy a sabotear la obra y no me importa nada más. No importa. No importa a nuestros compañeros. No te importo yo que soy el responsable de los esclavos. No te importa Moisés, tu hermano, que va a quedar mal. Ya olvidaste que es el arquitecto de la obra. No me importa Moisés tampoco. Pero parece que tú ya olvidaste todo lo que Apuki ha hecho. Estás completamente loco, Aarón. ¡Tonto! Te vas a arrepentir mucho si saboteas la obra ya estando lista. Me voy a arrepentir si dejo que el miedo hable más alto. Así como lo estás haciendo tú. Pero hay otra forma. ¿Qué forma? Hay una forma de hacer quedar mal solamente a Puki, sin perjudicar a nadie más. En casa de Jocabed, sentados a una mesa. ¿Moisés chocó con usted y no la reconoció como la sierva de la celda? No, yo creo que no. Él me hubiera dicho algo. Y además tenía prisa por atrapar al bandido. A mí tampoco me reconoció. Pero era muy joven cuando me vio por última vez. Miriam sirve bebida. De cualquier manera, me hace muy feliz que Moisés quiera saber más sobre la familia en la que nació. Pero no te engañes. La princesa no va a permitir que él continúe con su búsqueda. Y al rey mucho menos. Eliseba. Ay, por fin Itamar se quedó dormido. Tengo que pasarme el día cantándole canción tras canción. Shalom. Shalom, amiga. Sé bien cómo es. Y nosotros aquí hablando y molestando. Nada de eso, no molestan. Mamá, no te pongas así. No me resigno. No me resigno a no poder acercarme a mi hijo. Hoy estuvo tan cerca de mí y no pude hacer nada. Me paso el día ideando mil maneras para poder estar con Moisés. Ideas locas, mamá. ¿Dónde se ha visto? ¿Querer casarme con Ur? ¿Qué dices? Usted tiene que estar bromeando. Ah, entonces ayer ustedes realmente estaban hablando de Ur y me lo ocultaron. Esperen, ¿de qué están hablando? No, olvídalo, olvídalo. Fue una tontería que pensé. Yo lamento mucho haber puesto en peligro la vida de tu padre. Y sobre todo, que un inocente haya muerto por mi culpa. Qué bueno que te diste cuenta del tamaño de tu locura. Ustedes ya se han arriesgado demasiado. Lo mejor ahora es olvidarlo. Bueno, ahora tenemos que irnos. Vámonos. Miriam acompaña a Uri y Leila se despide de Jocabed. Bien, regresaré pronto. Hasta entonces. Y buena suerte en el palacio, Leila. Gracias. La voy a necesitar. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. En el harén, Karoma desabrocha un collar del cuello de Nefertari. ¿Estás segura? Sí. Esta vez siento que algo se rompió dentro de mí. Ya no quiero saber más de Moisés. Se acabó. Disculpe, pero la noto tan alterada que creo que no se ha terminado. No estoy alterada, estoy irritada. Es lo mismo. ¿Y en ese último encuentro? ¿No sintió nada? ¿Ni una pequeña atracción? Sí. Claro, no voy a mentir. Pero esta vez fue diferente. Es una cuestión de supervivencia, Karoma. Necesito olvidar a Moisés. Y lo voy a olvidar. Moisés reunido en secreto. Y Kenny, lo que te voy a pedir nadie puede saberlo. Y cuando digo nadie es nadie. Sí, entiendo. ¿Qué es, señor? Necesito descubrir el paradero de una persona en la villa de los hebreos. Vamos a hacer esto. Mañana, después de que el rey vaya a visitar la obra, quiero que tú y yo... Dice Beck, escucha escondido. Uri llega con Leila al palacio. Ella lleva una bolsa de tela al hombro con sus pertenencias. Camina sobre una larga alfombra de vivos colores entre columnas decoradas por un pasillo interior y queda deslumbrada por el excesivo lujo. Dos doncellas pasan a su lado. Se vuelve contemplando la elegancia de sus joyas y vestimenta. Es un mundo al que no está acostumbrada. En el harén, unas siervas charlan entretenidas y otras peinan pelucas. Dos criadas realizan la manicura a Junet y a Naila, la concubina nubia. Pediré a la princesa que encargue un collar de lapislázuli para mí. Tienes muchas joyas nuevas, Junet. Pero ninguna hecha por Ur. Ur es el joyero exclusivo del rey. Estás pidiendo demasiado. Pues tendré lo que deseo. Espera y verás. Llega el príncipe. Ramsés debe estar buscando a Nefertari. Tiene prisa. Suelta mi mano, estúpida. Desprecia a la moza. ¡Ramsés! Junet sale a su encuentro. Mi querido príncipe, apuesto que está buscando a Nefertari. ¿Dónde está ella? Fue a dar un paseo con Karoma. Usted sabe cómo ama la naturaleza, ¿no es cierto? Sí, lo sé. Y me encantaría dejarla encerrada en el bello jardín para siempre, para no tener que buscarla. Sería capaz de cualquier cosa para tener a Nefertari. ¿Cualquier cosa? ¿No he dado pruebas de eso? Pues creo que si usted realmente quiere conquistar a Nefertari, debe cambiar de táctica. ¿Cómo cuál? Genutmire y Disebek. Pero él me aseguró que había decidido ya no buscar a su otra familia. Y él fue tan sincero. Sí, pero no lo hizo. Él tropezó con la tal Yocabed en la villa de los hebreos mientras perseguía al bandido. Ay, no, por Osiris. Y ahora, él ya lo sabe todo. Él sabe que ella es su madre de sangre. Aún no, pero tal vez es cuestión de tiempo. Él recordó a la tal sierva hebrea que logró llegar a su celda aquel día. No puede ser. ¿Pero por qué Moisés no me contó nada? Seguramente sospecha y decidió investigar solo. Oí muy bien cuando él planeaba con Ikeni volver mañana a la villa de los hebreos a buscar a esa sierva. Moisés. Ahí sí él podría enterarse de eso todo. Eso no puede suceder. No puede. Dice, ve, ¿qué vamos a hacer? En el taller de orfebrería, Besalel aprende las técnicas del oficio con su abuelo Ur. El niño está intranquilo. ¿Por qué mi mamá tarda tanto? ¿Ya no va a venir? Calma, querido. Tu madre ya va a llegar con tu padre. ¿Le hacemos un anillo? ¡Claro! ¿Me ayudas? Sostén esto. Moldea un grueso alambre de oro. Gíralo poco a poco. ¿Crees que le guste? Le va a encantar, estoy seguro. Llegan los padres. ¿Hay alguien aquí? ¡Mamá! ¡Ay, hijo! Leila abraza a su hijo, Besalel. Te extrañé. Los hijos de Aarón llegan del trabajo acompañados por Eldad y Abigail. ¡Llegamos! ¡Ay, hijos! Vengan acá a darle un abrazo a mamá. Yocabed está cocinando. ¿Cómo estuvo el día de hoy? Eliseba descubre heridas en las manos de los niños. ¡Ah! Vengan acá con su tía, que voy a ponerles un ungüento en sus manos. Es un trabajo pesado, pero ellos lo están haciendo muy bien. Sí, son chicos fuertes. El Dad te trajo un poco de paja, abuela. ¿Ah, sí? Claro, yo supe que usted hace cestos muy lindos. ¡Ay! Gracias, no hacía falta que se molestara. Miriam sonríe. Ah, Abigail, Leila me pidió que te avisara que se fue al palacio y que estará algunos días por allá. ¿Al palacio? ¿Pero cómo? Por lo visto, Uri y ella se entendieron. Mejor así. Besalel necesita a sus padres juntos y no peleando todo el tiempo. ¡Shalom Alejim! ¡Hola! ¡Shalom! Llega Aarón. ¡Miren qué fuertes se están poniendo mis tres hijos! ¡Hoy cargamos mucha paja! Y el Dad le trajo paja a la abuela para hacer cestos. El Dad se avergüenza. Sí. Bueno, yo ya iba de salida. Se marcha con Abigail. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. En la casa quedan Yocabed con su hija, junto a Eliseba y Aarón con los niños. ¿Aarón? Miriam se acerca a su hermano. Tenemos novedades. ¿Sí? ¿Qué? Hoy estuvimos con Moisés. Queda desconcertado. La tarde llega a su fin y la penumbra crepuscular invade las regiones del oriente. Las llamas de dos grandes recipientes metálicos a cada lado de la entrada iluminan el palacio custodiado por centinelas. Moisés, sentado en el dormitorio, se despoja de su abalorio que recoge y guarda en un joyero grande de madera. Se prepara para acostarse. Seguidamente, se mira en un espejo de mano de metal pulido. La puerta se abre tras él y entra el general Disebek. ¡Moisés! Hijo. ¿Algún problema? No. Solo quiero hablar un poco contigo. Dime. Quería saber si es verdad lo que me dijo tu madre, que decidiste no buscar a tu familia hebrea. Así es, puedes quedarte tranquilo. No es bueno remover el pasado, ¿no es cierto? ¿De qué serviría, a fin de cuentas? Qué bueno. Me deja satisfecho. A fin de cuentas, eres un príncipe egipcio. Nuestro hijo, y no un hebreo cualquiera. Lo sé, papá. Y les estoy muy agradecido por eso. Además de que eres nieto del rey de Egipto. A propósito, él se molestó mucho cuando supo de tu interés por los hebreos. ¿En serio? Sí. Se levanta. Se coloca frente al padre. Pues dile al rey que ya no tiene nada de qué preocuparse. Ya te dije, no voy a buscar a nadie. Ah, qué bueno. Qué bueno, Moisés. Apuki juega con sus hijos en casa. Jairo, lleva a tu hermana al cuarto, anda. Su mujer limpia la loza con arena. Pueden irse. Los niños entran en sus habitaciones y el capataz termina de vestirse. Puedes cenar y dormirte, no tienes que esperarme, Judith. Se levanta. ¿Vas a tardar tanto en regresar? Claro que no, debo acostarme temprano. Debo estar en forma mañana para recibir a nuestro rey en la obra. Estás muy perfumado. ¿A dónde vas tan arreglado? ¿Pero qué es esto? Yo no tengo que darte explicaciones. No me molestes, mujer. Se retira furioso. Una mezcla de celos y rabia inquietan a Judith. La noche avanza rápidamente. Moisés ya descansa sobre la cama en su magnífico aposento. Las llamas de las lámparas de aceite oscilan en la penumbra. Una pesadilla empieza a apoderarse de todo su ser. En un corredor del palacio. ¿Te quedó todo claro, Bakenmut? Sí, señor. ¿Recuerdas bien a esa mujer? ¿Sabes cómo encontrarla en la villa? Claro, confía en mí. Nunca he fallado en ninguna misión. Solo la dejé vivir la otra vez porque sus órdenes cambiaron. Perfecto, perfecto. Todo tiene que suceder exactamente como lo planeamos. Moisés no puede sospechar nada. Ahora vete, puedes retirarte. El militar obedece a Dicebek y sale a cumplir la misión encomendada. Moisés duerme profundamente sobre su lecho. El mismo delirio que atormenta desde niño vuelve a presentarse una vez más, creando incoherencia y confusión entre escenas aparentemente absurdas. Se sueña a sí mismo como si fuera otro y presencia a un niño siendo arrebatado de los brazos de su madre por unos guardias. Se agarra a las sábanas y comienza a mover la cabeza, buscando sosiego, pero no encuentra paz. Se despierta, sobresaltado y empapado en sudor. Fin del capítulo 16.